Tenemos el 12 de diciembre la composición de la sonata para violín, que es el 481 de Mozart. Esa es una de las sonatas más curiosas y más bellas de las que Mozart escribiera, sobre todo porque en la última época de su creación él no compuso para violín mayor cosa. Y apareció en Viena una violinista que se llamaba Regina Skinasaki, que era una virtuosa extraordinaria de 20 años, muy bonita, entre otras cosas, pues cosa que también le interesaba al señor Mozart, y le pidió que escribiera una sonata para ella tocar. Y Mozart, pues, inmediatamente se puso a la obra, pero la premura, lo excesivamente corto del plazo que había al concierto, no dio tiempo a escribir la parte del piano. Es decir, él escribió la parte del violín y se la mandó inmediatamente para que ella la mirara y la pudiera estudiar. Y como no tuvo tiempo de escribir la parte del piano, pues simplemente se apareció allá muy orondo al estreno y abrió una partitura sobre el atril, una partitura absolutamente en blanco. Y el emperador José II, que era novelerito, se asomó y miró, quería mirar por encima del hombro la partitura de lo que estaban tocando, y vio que no había nada, que estaba la partitura absolutamente en blanco. Entonces se sentó, terminó la sonata y le preguntó: maestro, ¿la pudieran volver a tocar? Y con mucho gusto, majestad. Y volvieron a tocarla. Es decir, no había ningún problema, y todavía una tercera o una cuarta vez. Parece que la escritura de la parte del piano se tardó por lo menos una semana en poderse realizar, porque los otros compromisos de Mozart no le dieron tiempo. Pero esta era una de las muestras de cómo trabajaba Mozart. Entonces mantuvo en la memoria perfectamente la obra completa. Había escrito únicamente la parte del violín, pero la parte del piano estaba firme en su memoria. Total que la podía escribir cuando quisiera. Y ese fue el caso de esta preciosa sonata, escrita para piano y violín. Ya, como decíamos, era una de esas poquísimas obras escritas para violín en la última época. Mozart, después de los 5 conciertos que escribe por allá en el año 1775, no volvió a tener muchas relaciones con el violín. No se sabe por qué. Probablemente en esto haya algún sentimiento de como de resistencia o de rebeldía contra las exigencias de su padre, que era un archiviolinista. Y después de eso escribió tal vez la Sinfonía Concertante, que es una gran obra, pero no eran muy frecuentes las partes de violín solista. Mozart era además un gran violinista. Extraordinario violinista fue, pero la exigencia y la tortura que suponía para él la insistencia de su padre en que escribiera para el violín, de que hiciera más obras para violín, a él lo tenía eso muy sin cuidado. Tanto que cuando se puso a escribir los conciertos para violín, escribió 5 en un año. Es decir, todos los conciertos de violín que nosotros conocemos de Mozart, por lo menos los auténticos, porque son 6, ¿no? Aparecen como 6. Y hay un séptimo también, del que se sabe que por lo menos el primer movimiento sí es de Mozart, pero donde metió la mano todo el mundo. Y entonces uno se encuentra con un concierto que empieza muy bien y de pronto tiene unas lagunas y unos puntos muy flojos y muy malos. El sexto, el mi bemol mayor, es una obra pues de muy dudosa autenticidad. Y hay una sinfonía concertante para violín, viola y violonchelo que fue terminada por Cooks sobre unos bosquejos, porque esa obra no la terminó Mozart. De todas maneras, son muy escasas las obras de la madurez de Mozart escritas para violín como solista. 12 de diciembre del año 1785, Mozart compone esta sonata para violín, que es el 481, de la cual vamos a escuchar su música. Thank you. Maestro, en este 12 de diciembre, en el año 1891, ocurre el estreno en Berlín de una de las obras de cámara, sinceramente hablando, más completas que existen en el repertorio musical. Hablamos del Quinteto con clarinete de Johannes Brahms. Sí, es una obra maestra, pues es uno de esos momentos culminantes en el repertorio del romanticismo. Naturalmente el mismo instrumento, ya el clarinete es un instrumento romántico por la condición misma de su expresividad, de esa cosa tersa y bella que tiene el sonido del clarinete, había sido muy explotado, pues empezando precisamente con Mozart. Mozart empieza con sus famosas obras para clarinete y todas aquellas obras escritas para Stadler, pues el concierto, las arias de la Clemencia de Tito y el quinteto de piano y vientos y el quinteto con clarinete. Esas son obras que son fundamentales dentro del repertorio del clarinete, que todavía en la época de Mozart pues tenía, no el sonido, porque el sonido sí debía ser el mismo, sino una mecánica de llaves pues muy simple, y eso, el hecho de que fuera muy simple, quería decir que para el clarinetista tenía que suplir con habilidad y con destreza pues las pocas posibilidades que le daba un mecanismo tan simple como el de esa época. Después viene el maestro Weber, pues que hace muchas obras para clarinete, pero de un estilo muy distinto. Es el aspecto brillante y virtuosístico del clarinete, pero finalmente llega esa madurez hermosa de Schumann y finalmente Brahms, que son dos maestros que en las pocas obras que escriben para clarinete dejan realmente sentado casi que una de esas cumbres en la música de la época. Esta obra es indudablemente una de las maravillas, de los mayores logros que tuvo Brahms, precisamente porque es muy difícil equilibrarlo. Los instrumentos de viento generalmente tienen una intensidad, un poderío de volumen, y que es muy difícil balancear con el resto, con un cuarteto de cuerdas. Es decir, queda como más o menos como cuatro enanitos y un elefante. Es muy difícil hacer un buen equilibrio con estos instrumentos, y sin embargo aquí se logra de una manera absolutamente perfecta, algo parecido a lo que ocurre en el quinteto de Mozart. No es fácil lograrlo, y aquí pues es en cierta forma es un líder dentro del quinteto. Esta obra, de todas maneras, fue uno de los remates de la música de cámara del siglo pasado. Ya el romanticismo fue, en cierta forma, un tanto esquivo a esa producción de música de cámara, porque era la época en que se había desplegado el sonido orquestal a esas dimensiones gigantescas de las grandes orquestas de fines de siglo. Es decir, de toda esa enfermedad o esa fiebre que parte de Berlioz, Wagner, Bruckner, Mahler, Richard Strauss, pues es decir, las sonoridades instrumentales eran generalmente esas orgías sonoras de los últimos maestros del romanticismo, y la música de cámara iba quedando un poco rezagada, porque es muy difícil de componerla, en primer lugar, y en segundo lugar porque no era el género pues que era más demandado por la gente. Los tres quintetos más famosos para esta combinación de instrumentos, o sea, el cuarteto tradicional de cuerdas con sus violines, la viola y el cello, más el clarinete, son los de Mozart, el de Weber y este de Brahms. Indudablemente. Compartamos, maestro, con los oyentes esta conmemoración del estreno del quinteto con clarinete de Johannes Brahms en Berlín en el año 1891, permitiendo escuchar una selección de esta obra.